Entre el humo, bailame. El cenicero se llenó otra vez. La soy toda chino, qué lindo se te ve. Y si se apaga, tenemos pa' prenderlo otra vez. Una sativa pa' activarte. Y la champaña pa' mojarte. Los pantisitos rojos, que cabrones se te ve. Terminamos, acabamos y lo volvemos a hacer. Yeah.